Buenas tardes, muy bienvenidos a esta elegante recepción, acá con un poco de música soul y tratamos de imponer un poco el funk y no esperamos a que se ponga de moda, sino porque tenemos ganas, es una bella música que hay que difundir más y decirles que esto es Rosca Izquierda, que nos vamos a quedar hasta las 6 de la tarde haciendo este programita que nos encanta venir a hacer de lunes a viernes, que luego lo repiten en la AM de Radio Nacional en 870 kilociclos a través de la radio pública que va para todo el país. Por ahora nos quedamos con la zona de Capital Federal y Gran Buenos Aires, que es la hora de la siesta en Nacional Rock 93.7. Supongo que habrá gente interesada en saber qué acabas de poner. De un disco nuevo, How Do You Do, es un soulero blanco, es su segundo álbum, este How Do You Do, el primero le había hecho un homenaje a Motown. Estoy hablando de Mayer Hawthorne, y la canción que escuchábamos es Henny and Ginger Ale. Y nos recordaba mucho a Steely Dan, que lo recordamos permanentemente en este programa y en nuestras conversaciones. Buenas tardes, Alfredo. Buenas tardes, muchachos. Estoy muy entusiasmado escuchando la caja de Pink Floyd, que viene con toda esta avalancha de reediciones. Y debo decir, a pesar de todos los, las personas que no creen en esto, ¿en qué? Que suena fantástico. No es una cuestión de fe, suena bien. Suena bárbaro. Entonces suena bien. Estuve escuchando algunos discos como Medal, el segundo, Saucer Full of Secrets, y francamente descubrí un par de cacharritos que nunca había descubierto antes. Bueno, ya podés sacar la cabeza de dentro de la caja, entonces. Está bien. No, ¿vale? Se los estoy chusmeando y los trajo en una bolsita Ziploc por la lluvia. No, aparte porque son tapas dedicadas, la de las reediciones. Pero quiero decirles esto, traje Obscured by Clouds para que después pasemos un tema donde se nota realmente la diferencia de sonido de los nuevos remasters. Y la caja de The Dark Side of the Moon, la que viene con 6 CDs trae un par de perlitas como demos y cosas hasta ahora nunca escuchadas. Así que vamos a tener para divertirnos hoy con Pink Floyd y días sucesivos. Anoche nosotros tres fuimos invitados a un evento más que agradable, que ya comentaremos en su momento, pero viste, salís como de las películas en la matiné del Pehuajó, quedaban tres películas a la tarde del domingo y salías metido en los personajes y cantando o tirando tiros, depende de lo que hayas visto, y eso me pasó después de haber visto al Chango Espasiuk anoche en lo de Gillespie, que ya comentaremos oportunamente porque estuvimos los tres ahí, y la verdad que te hace hervir la sangre, con una verdulera, con ese instrumento tan insignificante, tan pequeño, tan... Significante, diría. Es justamente. El tamaño no es importante. ¿Te gustó, no? Muchísimo, muchísimo. Tanto es así que me traje un disquito, no es lo de anoche, obviamente, es del último disco que grabó el Chango Espasiuk, el tema se llama Tierra Colorada, y después los comentarios. Thank you. Era el chango Espazuca haciendo Tierra Colorada, que algo sabe de su pago chico, ya, del su disco que se llama Pinandí, que quiere decir descalzo en guaraní. Y persiguiendo un poquito esta palabrita, rápidamente te cruzas al Paraguay y te enterás que hay un festival paraguayo de rock que se llama Rock Pinandí, Rock en Patas. Y parece que han hecho unas cuantas ediciones y que se ponen muy bueno y que lo hacen así con un fuerte color local, rock paraguayo. Muy bien. Vamos enterando de todo. ¿Quieren que comentemos ahora? Ya que bien, ya que escuchamos al chango, sí. Primero hay que decir que el maestro de ceremonia fue el señor Alfredo Rosso. Muy bien. De verdad. Tuviste muy bien, Alfredo. Bueno, fue breve lo mío, pero yo creo que últimamente hay que ser breve porque hay muchos invitados en los espectáculos de Gillespie. Ahora de a poquito vamos a decir todos los que pasaron por el escenario. Una cantidad de gente alucinante. Y buenos músicos. Hubo un momento de 3 saxos y 1 trompeta. Estaba la familia de saxos, alto, tenor y una señorita con un enorme barítono, que es como llevar un pibe de 10 años al hombro, sonando al unísono los 4, hicieron una preciosa introducción instrumental que a mí me encantó. Estaba Willy Crook en uno de los saxos, Sergio Dawi, y la chica, no sé por qué es nuevita. No me acuerdo el nombre, es nuevita. Sí. Y bueno, y le espía en la trompeta, ¿no? Vos dijiste que es la primera vez que se sube un ex, un reemplazo de otro de Redondos. No sé si será la primera, pero yo no los había visto nunca a Sergio y a Willy arriba de un mismo escenario. Gillespie lo logró. También muy bien, Claudia Puyó cantando. Bueno, el chango, Claudia Puyó, Paul Durch y Patán Vidal, que son de la banda de Gillespie. El Tano Marcielo, que robó la noche. Un violero de aquellos. Se conectó vía Jimi Hendrix con la verdulera del Chango Espaciuk y nos mataron. Hicieron Hendrix, esa guitarra y esa verdulera. Y vos decís, ¿eso puede sonar Hendrix? Vaya que sí suena. No. Es impresionante. Las fronteras entre géneros se van achicando cada vez más y yo creo que eso es uno de los objetivos de Rosa Izquierda, ¿no? Pero puede quedar un cocoliche a veces. Yo creo que que fue un sentimiento, una calidad. Estoy de acuerdo, cuando hay músicos que saben, esos puentes se tejen mágicamente, se construyen mágicamente, ¿no? Yo pienso que pasa un poco por ahí la cuestión. Estoy recordando quién más. Bueno, Federico Gil Solá en batería, que después entraban y salían, estuvo Michel Peyronel. Se escuchó... Dani Suárez y Tito Berenzuela de la Bersuit. Muy bien, Dani sorprendente, Suárez. Sorprendente, qué buen cantante que se está revelando. Con buen escenario. Sebastián Peiserello, con Marco Longo, de Dulces 16. Te iba a decir, bueno, el sonido de los Dulces, está intacto ahí, esos dos juntos sonando. Peiserello también, qué buen baterista. Y entre los temas que recordamos de este evento del Hard Rock Café, ¿A dónde está la libertad de Papo?, cantado por Claudia Puyó. Una casa con 10 pinos. Flavio Cienciarulo lo cantó. Flavio también estuvo. Mirá la línea de bajos que hubo, ¿no? Esos son los dos temas que yo me acuerdo. Y Little Wing de Jimi Hendrix. Después hicieron una versión de Día de Vino y Rosas, ¿puede ser? De Henry Mancini. Puede ser. Sí, eso hicieron. Lo que tocaron con Willy y con Sergio Dawi, que ese me pianto también hicieron un tema. Bueno, hubo mucha improvisación, por supuesto. Después hubo Zapada. Realmente. Y Patal Vidal, que es un amo. Un sultán sentado en un rincón tocando su teclado omnipresente y cuando lo miran que te dicen pelá y el chabón de escoce. Qué lindo. Digamos, gracias por la frescura, la informalidad y la calidad. No, realmente yo creo que fue un evento para recordar y bueno, lo lindo es que parece que va a haber reprise la primera semana de noviembre. Genial. Ya se están tirando los lazos para lograr enlazar a los músicos que serían de la partida, pero yo creo que si Marcelo Rodríguez alias Gillespie tiene un mérito, además del mérito musical propio, es de ser un muy buen agente gelificador de otros músicos, ¿no? Y Monseñor Peluca, que es un asistente de lujo, porque lo conoce todo el mundo, ¿no? ¿Quién le puede decir no a Peluca? Y lo lindo de todo esto del encuentro de ayer, que todo eso sucedía en el marco de un programa de radio. Totalmente. De una radio amiga, de una gente amiga. Sanamente envidiado por nosotros, pero nosotros también tenemos lo nuestro, porque el auditorio está funcionando ya full. Y sobre aparte todo, a veces canta Rosso acá. Con muchísimo rock para mostrar desde nuestra frecuencia. No me des manija que tengo ganas de cantar Ne me quite pa. Y no te quiten, dale, date el gusto. ¿Sabes qué? No va a ser hoy, un día de más lluvia tiene que ser, más oscuro. ¿Sabes qué veo así, como podría decir, un dúo? Te veo con Carla Bruni. Rosso y Bruni. ¿Vos crees que yo puedo acceder a los Hablamos con Sarkozy, le pedimos permiso. Fenómeno. Bueno, quiero decirles que hay un par de ediciones nacionales que realmente vale la pena destacar. El último disco de Catupecu Machu, que se llama El Mezcal y la Cobra. Un disco donde yo creo que han alcanzado un alto nivel musical y también lírico, también de letras. Y hoy lo traje para estrenarlo en nuestro programa, por lo menos, con un tema que se llama Metrópoli Nueva. Está todo escrito, o si escribimos de más. Catupecu Machu, el último álbum que se llama El Mezcal y la Cobra, y este tema es el segundo tema del disco. Abren con el tema que da título, después viene este que escuchábamos recién, que se llama Metrópoli Nueva. No sé si habrán prestado atención a la letra, queridos compañeros de trabajo, pero hay una reflexión muy crítica sobre la actualidad urbana en la letra de Metrópoli Nueva. Ya a esta altura del partido uno podría armar casi un bloque temático, ¿no?, con las canciones que bajan un poco línea de cómo vivimos en los últimos tiempos. De las cosas que nos pasan sin que nos demos cuenta del todo, ¿no? Viste que uno, a veces en la calle, es como esa famosa ranita, que para cocinarla la ponen en agua tibia, la rana baila y nada, le van subiendo la temperatura de a poco hasta que finalmente queda al dente. Lista para el dente. Bueno, y creo que pasa mucho eso en la cotidianidad urbana. Pero no me quiero extender mucho sobre eso porque tenemos mensajes en Rosca Izquierda. ¿Vos no querés decir que estamos cocinados todavía, no? Todavía no. Bien, entonces vamos a leer los mensajes que llegaron a nuestro muro en el Facebook, que es Rosca Izquierda o Rosca Izquierda FM. Papo. Lo leeremos. A ver, Damián Enríquez dice, buenas noches, buenas tardes. Los molesto para preguntarle sobre una cantante que pasaron en el programa de ayer, que según pude escuchar se llama Katy McDonald. ¿Puede ser? No. Si es así, ¿habrá algún disco para recomendar? Muchas gracias. Un abrazo a los tres. Sí, la sí, efectivamente es Katy McDonald la que escuchaste. ¿Cómo se llamaba? Asilo de Insane Asylum. Asilo de Insanos, sí. Insane Asylum. Que salió en Insane Argentina, Asylum, lo Damián. Editaron en la Argentina en 1970 y algo. Sí, hay que ver si se consigue ahora, pero... Y revolvé en las casas de usados, Abraxas, ahí en Santa Fe, 1270. O... Espero que estés escuchando, Damián, si no después te lo contestamos vía Facebook. Pero sí, es el disco para comprar de Katy McDonald. Una tapa preciosa, aparte ella era muy rica, no sé cómo estará ahora. Bien, después a Turco de Argentina dice la escena de la película... ¡Rapa! Turco de Argentina dice, la escena de la película en la que no se permite probar la guitarra tocando Escalera al Cielo, esto por lo de ayer, que se lee en el cartel... Sí, no, no, no, ¿cuál es? Es Wayne's World, Wayne's llamada World. Aquí el mundo es un Wayne. Muy bien, muchas gracias. Pero estaba bien lo que dije, porque acá se tradujo como Cabezas Huecas. ¿Sí? Me parece que sí. No creo, el mundo según Wayne, volúmenes 1 y 2. No, estoy confundiendo, sigo confundido con otra, nada. No, no, no, es corren esta, esa parte. Esta es la de los muchachos que tienen, sí, un programa de radio, sí, alternativo, totalmente, ¿verdad? Totalmente. Exactamente. Sí, sí, sí. Y uno aprende coreano para levantarse a la cantante. Nobleza Obliga, ayer alguien, anterior a Turco, subió al muro un video y yo dije, no, basta de que nos suban videos al muro. Y después me di cuenta, después que lo borré, que había puesto la secuencia de esa parte de la película. Ah, qué pena. Entonces todo culposo, corriste, lo buscaste y lo subiste. No correspondía. ¿Dónde la encontraste? Pedirle perdón al oyente y que lo suba de vuelta. Creo que era Santa Marina el nombre. Está bien que saques este tema, porque la gente nos pone... Le pido disculpas. Nos pone videos que nosotros no podemos oír, porque solo, acá en la radio no tiene audio, aunque les parezca mentira. Solamente podemos ver... las figuritas. Sí, los movimientos de esa gente que vaya a saber qué está haciendo. Ítalo Oviedo dice, hola señores, le hablo a ustedes dos. Les cuento que desde hace dos noches que los escucho, el programa está muy bueno. Otro insomnio. Y gracias por pasar buena música. Y Santo Rivera pregunta con qué tema habíamos arrancado, era algo medio funk, exactamente. Jenny and Ginger Ale, de nuevo álbum, ahí igual le contestamos por el Facebook, de Meyer Hawthorne. Refrescá mientras yo le comento a la audiencia que hoy dedicamos el programa a Lucánicos, que es un perro anarquista de quien daremos más referencias dentro de un rato. En el muro ya hay fotos. ¿Del ya perro? Ya, sí, es un videito con las fotos, es un perro que está participando de toda la movida en Grecia y ha estado en todas las manifestaciones. Y va al frente, le ladra la cana y está siempre con los manifestantes. Después, bueno, no quiero contar toda la historia ahora. Mariano Sato dice, Alfredo... Kruk y Dagui compartieron escenario en el recital de Los Redondos en el Patinódromo de Mar del Plata, año 99. ¡Qué grande! Eso es un oyente. Es uno atento. De los audios de Consola Filtrado. Es la única vez que recuerdo. No sé si hubo más, dice Mariano. Ah, por ahí hubo, pero hicieron La Bestia Pop, Vamos las Bandas y Criminal Mambo. Bueno, pero Guilherme, gracias. Jodía como que había alguna rivalidad entre ellos, como que uno echó al otro. Es mentira, si son amigos de toda la vida. Tal cual. Teníamos un mail por ahí también. Tenemos sí. Facebook. Estoy muy impaciente hoy, ¿eh? Tienen que bancarme. Bueno, Arteria de la Ciudad agradece el tema del Chango Spasiuk. Y Santiago Caruso dice que bueno que suene también Spasiuk. Este tema es una belleza del disco Pinandí. A mí me gusta El Camino, del mismo disco. Abrazo y seguimos de este lado compartiendo la tarde. Bien. Mario Sánchez... no desde el más allá, sino otro Mario Sánchez, dice, hola rosqueños, son muy poco rosca izquierda en la elección de los discos Kumpa. ¿Podéis pasar el álbum Peter and Wolf de Brand X, Alan Wolford con Gong o Bruford? Acá tengo que explicar la esencia del disco Kumpa. Nosotros podemos pasar algún tema suelto de Gong, de Bill Bruford, de Brand X, de Henry Cow, de Hatfield and the North, o de muchas otras bandas canterburianas, o de jazz rock inglés, Colosseum, o lo que sea. Puccini. El disco Kumpa, la esencia, sin embargo, es un disco que más o menos conozcamos todos. Claro. Esa es la idea. Más o menos. Uno difícil no, va en otra sección. Va en la sección difícil. Pero el disco Kumpa nos tiene que acompañar de lunes a viernes y más o menos establecer un consenso. Quizás es la parte menos rosca izquierda de rosca izquierda. Puede ser, no lo sé. De todas maneras, esas bandas que vos nombrás van a estar en la continuidad del programa, como hoy va a haber una célebre banda progresiva italiana que teníamos muchas ganas de hacerles escuchar. Y por último, Ignacio Germán Piesukiewicz nos felicita, le gusta el programa, que nos escucha a la madrugada, hoy es la excepción, y pide algo de Michael Jackson. Abrazo, abrazo para vos, Ignacio. ¿Cómo se fue la primera media hora, Rafa? Sí, yo diría que hagamos la tanda ahora, si es posible, si está en punta cargada todo eso, y así no se nos desfasa el programa de la noche. Y después seguimos con Marrosca Izquierda. Una hora y media de programa falta. Esto recién empieza, señora. La máquina de River o el Boca de Cristal. A mí me da lo mismo. El Pogo o la bola de espejos. Vamos con los dos. ¿Discriminación a las minorías? Tengo la cabeza cerrada y la cola también. ¿Un matrimonio igualitario? Porque no todo da lo mismo. 93.7 Nacional Rock. Generación del Bicentenario. Haciéndonos cargo de donde estamos parados. Alfredo Rosso, Rafael Hernández y Pato Nayar. Hasta las 6 por Nacional Rock. Such a lonely day, and it's mine, the most loneliest day of my life. Such a lonely day should be banned. It's a day that I can't stand. The most loneliest day. Such a lonely day. most loneliest day of my life. And if you go, I wanna go with you. And if you die, I wanna die with you. Take your hand and walk survived. Escuchábamos a la banda System of a Down, que tocaron anoche. La banda mezcla de americano con armenios, ¿no, Rosso? Una banda que cada vez me resulta más interesante. Vos sabés que yo la fui descubriendo de a poco. No lo fui a ver, obviamente, ayer, porque estuve en lo de Guile, pero... Y pude hablar con Miguel Mora, que los vio anoche y le gustó el show. ¿Por qué es armenio? Porque tres de sus integrantes son armenios. Son de origen armenio, tienen ascendencia armenia. System of the Down. Of the Down. Y la canción es Lonely Day, día solitario. Voy a hablar del perrito ese. Lucánicos, el perro griego anarquista. Una nueva raza de manifestantes, así lo llama el diario Tanea. Al perro que desde el año 2008 no se pierde ninguna manifestación en la que la bronca sea segura. O al menos eso es lo que parece, a juzgar por la decena de fotografías en la que el citado Chucho aparece corriendo, esquivando gases lacrimógenos e incluso atacando a la policía en diversas protestas en Grecia. Lucánicos también arrasa en Facebook. Lucánicos contra el sistema capitalista. El descubrimiento fue realizado por el periódico británico The Guardian y la noticia no tardó en ser recogida por distintos medios internacionales como los italianos Il Corriere della Sera o La República, el francés Liberación o inclusive el famoso semanario Newsweek de los Estados Unidos. Tal es la fama del susodicho can, tras su repercusión mediática, que ya tiene su propio blog, varios videos en YouTube y, como no podía ser de otra manera, grupos de admiradores en Facebook. Riot Dog con más de 25.000 seguidores y Canelos con más de 10.000. Ay. Por lo visto, y acá vamos a hacer un poco de historia, en Grecia la lucha perruna es más común de lo que parece. Hasta las leyendas helénicas encumbran a este animal como guardián del pueblo. Cuenta el mito que 50 perros tenían encomendada la misión de defender Corinto, y cuando ésta fue atacada, solo uno, Sóter, sobrevivió y pudo alertar a la población, salvando a la ciudad. Le voy a dedicar al perro Lucánicos. Ojo con lo que digas, porque puede sonar a que si es un cantante canta como un perro, si no, es una banda no, son no, unos no, perros, no, ojo no. Hernández. Le voy a dedicar a mi amigo Lucánicos, el perrito griego, el saltarín Jack Flash, interpretado por Johnny Winter, y él lo va a recibir con mucho amor y comprensión. Aguante, porque es rolinga, además, el perro. para nuestro héroe de la jornada, Lucánicos. Lo pueden conocer en nuestro muro, está ahí en nuestro muro de Facebook. Lucánicos, que quiere decir salchicha, es un perro mestizo, un perro de la calle. Sí. Para él esta versión bien callejera, interpretada por Johnny Winter, del saltarín Jumping Jack, Flash y en vivo además. Pato, esta fue una semana que estuvimos atentos, o la semana, podríamos decir, atenta a los premios Nobel. Falta adjudicarse mañana el Premio de la Paz. Y entre los numerosos candidatos se barajan con mayores posibilidades los nombres de varias personalidades que están vinculadas a lo que se llama la Primavera Árabe. Ese conjunto de revueltas populares que derrocaron regímenes autoritarios en Túnez, en Egipto, en Libia. Y también hicieron estremecer a otros dirigentes autócratas, como fue en Siria, Yemen o Bahrein. A saber quiénes son los que tienen mayores posibilidades, la egipcia Esra Abdel Fattah y Ahmed Maher, que son fundadores del movimiento 6 de abril, que primero en Facebook, luego como una coalición no violenta, pero hostil al régimen de Hosni Mubarak, quien acabó derrocado en el mes de febrero. Y ya que estamos en el tema de Internet, también tiene posibilidades el ciberactivista egipcio Wael Ghanim, que es el director de marketing de Google para Medio Oriente, y también la bloguera tunecina Lina Ben Meni, quien firmaba como Tunisian Girl y que fuera gran responsable del derrocamiento del presidente de Túnez, Ben Ali, en lo que también se conoce en forma simpática la revolución de los jazmines. Esto fue hacia fines del año 2010 y comienzo del 2011. Que esto es lo que podría jugar en contra, porque parece que las nominaciones se hacen en la primera semana de febrero. Y entonces las nominaciones pueden haber sido antes del derrocamiento de Mubarak y cuando todavía no se sabía o no se había decidido el futuro de Ben Ali. Después el premio Nobel de Medicina, repartieron tres, uno de ellos fallecido, que hubo que modificar. Porque claro, el problema es este. Generalmente, según los estatutos, los premios no se entregan en forma póstuma, pero se dieron cuenta que recibieron tarde la información del fallecimiento del canadiense Ralph Steinman, y obrando de buena fe y respetando el espíritu de los premios, la Fundación Nobel decidió mantener la concesión al canadiense. Entonces a quedárselo Borges. No se enteraron, les llegó tarde la información. Y si se les escapa la tortuga, ahora tienen que ver todo para atrás. ¿Se acuerdan de un libro que se llamaba Los Cristales Soñadores, que era de la serie de Minotauro? Sí. Un libro, no me acuerdo si era de Olaf Stapledon o Theodore Sturgeon, uno de esos tipos. Bueno, hay un Nobel de Química por unos cristales únicos. Exactamente. Sí, un israelí, Daniel Strechman. Sí, porque parece que ha hecho un descubrimiento que ha revolucionado la cristalografía clásica. Según la cristalografía clásica, los átomos tienden a empaquetarse formando estructuras que se repiten, como cubos, prismas, hexagonales, rectangulares, etcétera. Pero en 1982, Daniel Schechtman, nacido en Tel Aviv en 1941, vio en su microscopio electrónico del Instituto de Tecnología de Haifa unas estructuras en las que los átomos se disponían de una forma simétrica que no se repetía. Por eso las denominó cuasicristales. Y parece ser que durante mucho tiempo le dijeron, eso no puede existir. Pero luego se comprobó. No, recibió la burla de todos sus compañeros de trabajo. Pero se comprobó que tenía razón. Una vez más, no solo se comprobó que tenía razón, sino que se llevó el Nobel de Química. Totalmente. Bueno, y también estuvo el de Física, que lo recibió Adam Ries y Brian Schmidt. Acá también pasó algo simpático. Parece que el comité tenía mal el teléfono de Saúl Perlmutter. Y se entera tarde él, porque lo llama un periodista y le cuenta. Me dice, pero a mí no me avisaron. Después se enteran que no tenían el teléfono. Pero bueno. ¿Cómo se dirá marquen a los nuestros en sueco? Te lo averiguamos. Bueno, pero por último, en el día de hoy, el sueco Thomas Tranströmer, de 80 años de edad, fue galardonado con el premio Nobel de Literatura 2011. Y aquí quiero compartir con ustedes un texto en relación a esta noticia del escritor y periodista Javier Rodríguez Marcos, que me pareció interesante. A ver. Y dice, los buenos poetas son todos zurdos. Escriban con la mano que escriban, lo hacen desde el lado imprevisto del mundo y del lenguaje. A veces, desde el lado inexplicable también. O sea, son rosca izquierda. Son rosca izquierda. En 1990, Tranströmer, que también es psicólogo, sufrió un accidente cerebrovascular que paralizó la mitad derecha de su cuerpo y lo dejó afásico, pero estas secuelas no le hicieron abandonar la escritura ni su pasión por la música. Acostumbra a escuchar todos los días música clásica y además toca el piano con una sola mano. ¿Qué mejor homenaje para el premiado escritor que escuchar un trío sueco que liderase un gran pianista fallecido ya, Esbjørn Svensson. El Esbjørn Svensson Trio hace From Gagarin's Point of View, una bellísima balada que también es un poema.